Desde que nací de otra vereda, pude ver que todo no era igual. Unos viven en paz y otros en guerra. Un frío cala el físico y el otro frío mental. Para cumplir con su misión. Aunque intenten extinguir sus cuerpos, siempre será inútil. Volveremos una y mil veces, solo en mejor versión. Es el destino revelarse desde la gran guerra de Orión. Abrir la jaula que no ves y almas puedan elevarse. Para que puedan cumplir con su ciclo de la evolución. Las abejas vuelven al panal con polen que es la información. Desde que nací de otra vereda, pude ver que todo no era igual. Unos viven en paz y otros en guerra. Un frío cala el físico y el otro frío mental. Desde que nací de otra vereda, pude ver que todo no era igual. Unos viven en paz y otros en guerra. Un frío cala el físico y el otro frío mental. Sus mentes para volverlos más violentos, sexualizando todo para confundirlos, estupidizándolos, lo que oyen, lo que ven, para ser aceptados socialmente y transformarlos en clones, dejando de ser originales.